si no devolviéramos el empujón a quienes nos empujan, pronto nos veríamos pegados a la pared. Me creo capaz de hacer mi parte junto a los demás muchachos en eso de empujar. Parece usted hombre bien templado. Cuando le apunté con el revólver, no se asustó ni se echó para atrás. No era yo quien estaba en peligro. ¿Y quién lo estaba entonces? Usted, consejero. Le presento a mi revólver. Lo estuve apuntando a usted todo el tiempo. Y creo que mi dedo habría sido tan rápido como el suyo en disparar. Hace muchos años que no conocía a alguien como usted. ¡Bienvenido, amigo MacMurdo! A partir de esa noche, MacMurdo no dejó de asistir ni una noche al salón de Magenchi para estrechar relaciones con los muchachos más peligrosos del valle, hombres que seguían a su gran líder. Todos eran bandidos, asesinos y estafadores, pero estaban impresionados con MacMurdo. Su temerario lenguaje le ganaron las simpatías de todos ellos, mientras que la rapidez con que se deshizo de su contrincante en una trifulca general que se armó en el bar le conquistó el respeto de aquella ruda comunidad. Pero otro incidente le hizo subir todavía más alto en su aprecio. Pero, ¿qué demonios? Hermano Magenchi, mire, acaba de entrar la policía. ¡Pero! ¿Qué demonios?